por esta obra que se está realizando, pero nos encontramos con lo que viven en el día a día las personas que se van a atender en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. En primera instancia, nuestra compañera habló con Daniela, una vecina que estuvo en la guardia, y con mucha certeza le puso palabras a algo más que una sensación de abandono, sino una realidad en la que hemos escuchado en muchas ocasiones esa sensación de sentirse tratados como animales más que como seres humanos. Daniela le hablaba a nuestra compañera y le decía lo siguiente. De atención ninguna, está exactamente igual. Hay un espacio nuevo que es más reducido y la atención sigue siendo la misma, malísima. ¿Qué es lo que te dicen por parte de los médicos? Yo no hablé todavía con los médicos, pero nada, ellos hay que esperar. Si venís a la guardia porque estás accidentado y entró un accidente antes y tenés que esperar porque hay un solo médico atendiendo y están con accidente y vos tenés que seguir esperando, con paciencia. ¿Qué considerás que se debería hacer más allá de la reforma de la guardia en el hospital? Más atención, más médicos para que puedan atender y más espacio para que puedan atender a la gente, que puedan dejar gente internada. ¿Qué es lo que significa la reforma de la guardia? Para vos como usuaria, como paciente. Ya te digo, yo no veo diferencia en atención. Me parece, encima que pusieron un espacio más reducido. Vos entrás acá y el espacio es muy chico y entra gente con cualquier tipo de enfermedades. Y bueno, entras con una enfermedad y capaz te vas con otra después. Porque no hay mucho aire, no hay espacio y ya te digo, no tenés médicos. No veo ninguna mejora en la remodelación. ¿Pensás hacer alguna carta o algún pedido al intendente o al director del hospital para que esta situación cambie? Sí, pero las ignoran. Así que no. Yo no pienso hacer nada porque por más que lo hagas, te ignoran todo. Vos haces cartas al hospital, nunca te las contestan. Querés hablar con el intendente, nunca te atiende. O te dicen que sí y no hacen nada. Así que me parece en vano. Estela Maris, con bronca también dejó su testimonio empírico, que le da significado a esta concepción mercantilista de la salud pública, que ya la ha señalado el doctor Escudero cuando hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante, y mencionaba que en el diseño de políticas públicas se concibe a la salud pública como un gasto y no como un derecho. Y ahí toma más dimensión estos testimonios que describen un modelo que lejos está de ser derecho y humano. Malísima, peor que antes, porque para mejorar la situación no, la empeoraron peor, porque es muy chico el lugar, no hay ventilación y están, la atención es siempre la misma, porquería que siempre. ¿Desde qué hora estás acá? Desde las 7:30, 8:20, traje a mi hija a parto. Y bueno, y la partera me atendió muy mal, no me quiso dar explicación en nada y todavía estamos acá esperando. Son las 12 del pico del mediodía, estamos acá esperando. No tenemos ninguna noticia. Con respecto a la atención, que es bastante deficiente, ¿qué es lo que realizaste vos? Yo hace 2 años hice una denuncia al director del hospital, fui a fiscalía acá en el hospital porque casi me dejan morir mi hija. La traje un sábado, 4 de julio, y no me la quisieron atender, con muchos dolores abdominales, no me la quisieron atender, me la tuve que llevar, la traje el domingo 5, no me la quisieron atender, llamaba a la ambulancia, no quería venir. El lunes 6, a las 6:30 de la mañana, los amenacé con que me iba a romperle la puerta al intendente. Bueno, llegó la ambulancia, me la trajeron y a la 1:00 p.m. se le reventó el apéndice y se le hizo una peritonitis. Me la abrieron y me la cosieron como un matambre, que tengo fotos y todo. Peor que un matambre. Y casi me la dejan morir. Tuvo 4:30 en la sala de quirófano. No salió un cirujano a hablar conmigo. Lo único que la anestesista habló y me dijo de que casi se va, que la tuvieron que revivir 3 veces. Bueno, y hasta el día miércoles, hasta que yo no moví todo el hospital y todo, no la vino ni un cirujano a verle la herida, ni a curarle, le tuvo que curar el enfermero. La atención de los enfermeros, buenísima, muy buena, se portaron 10 puntos. Pero los médicos, una porquería. ¿Y el director del hospital? Hasta el día de hoy, hace 2 años, el 6 de julio que lo operaron a ella, que yo hice la denuncia, elevé la nota en la fiscalía y todo, y pedí la fotocopia de historia clínica. Hasta el día de hoy, el director del hospital ni el intendente, que llevé notas a la intendencia, tampoco levantó el teléfono, me marcó mi número de mi casa, que dejé todos los datos, hasta con número de documento, para preguntarme si había solucionado el problema y si mi hija seguía viviendo o no. Bueno, ya escuchábamos a Estela Maris en sintonía a un testimonio que también hoy vas a poder revivir en la repetición de Recorte Informativo, de lo que es la atención en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, en la que en 8 meses vas a tener que atenderte en estas condiciones, en un momento donde se están realizando obras, donde el espacio para la reubicación de la atención de la guardia no es el óptimo, los albañiles están al lado, falta nada más que pongan un cartelito que diga silencio, gente trabajando, para darle significado a lo que sucede en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, en esta obra que se está realizando, financiada por el BID, y que tiene el financiamiento de $400,000 como inversión para que se realice la ampliación del sector de guardia con el de pediatría. Esta situación que se está viviendo describe, de alguna manera, que el sistema de salud pública está en crisis, es un reflejo del mismo, y también manifiesta la vulneración de derechos. En un momento en que las personas que se acercan viven una realidad que manifiesta una vulneración de derechos, el travestismo político pasa a ser protagonista de la burbuja mediática. Mientras tanto, el modelo se profundiza, este modelo que te describíamos. De esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras.

recorte informativo a la mañana muy tempranito y nos trasladábamos a la Municipalidad de Moreno, donde estaban los vecinos de Casasco, siendo de manifiesto públicamente lo que estaban viviendo ellos y contaban el caso particular de Claudia. Vamos a remontarnos quizás un poco más atrás y recordar esta problemática que hay con el plan de vivienda federal en Casasco, esta compra y venta que hay constante de estas viviendas, que es algo que no se debe hacer, y es por el motivo por el cual los vecinos movilizaron el día lunes al municipio, porque al venderse y comprarse, cambiar de dueño la casa, las casas del plan de vivienda federal de que se encuentra en Casasco, se producen estos desalojos, ya que no hay un control por parte del INDEL y de las autoridades correspondientes. Sí, además debemos sumarle las órdenes de desalojo que firma el juez Radrizani y también el trato que hace el juez con los vecinos que son estafados. Ya bien lo contaba en recorte informativo días atrás Claudia, y en el día de ayer también yo pude escuchar el maltrato y esta idea de que te voy a sacar de ahí porque no sos la propietaria, esta cuestión de la propiedad de la vivienda. El lunes había este miedo del desalojo, este fantasma, como bien decías, del desalojo, por eso es la movilización de los vecinos y el acompañamiento también de los soldados bajo bandera al municipio, que en respuesta, en busca de que los atiende, los escuche su reclamo, el intendente, quien no los atendió, ya que ese momento tenía planeada una reunión con la gente de ATE, los trabajadores municipales, para acordar el acuerdo del aumento salarial del básico, quien tampoco se reunió, cambió el lugar físico de lo que es la reunión para lo que es la Casa de la Cultura. Los vecinos se trasladaron hasta allí. Nuevamente cambió el lugar de reunión a lo que es el Museo Amancio Elcorta. Los vecinos nuevamente se trasladaron. Cambió nuevamente el intendente al ver que los vecinos se iban acercando al lugar donde se encontraba la reunión. Cambió nuevamente el lugar de la reunión a lo que es el Acción Social. Que ahí no estaba el intendente. No estuvo el intendente, pero fue donde les notificaron a los vecinos que estaba el intendente y los iba a recibir. Esto no ocurrió, pero sí los atendió Mónica Maggio, que es la responsable de esa secretaría. Uh-huh. Y les dio una respuesta a Claudia Torres, que era la principal damnificada, que no fue la que ella esperaba. Le ofreció un subsidio por 6 meses y que consiga un alquiler que no sea por inmobiliaria, sino por dueño. Y le ofrecían un alquiler que no importaba el lugar, no importaba el dinero, sino que ellos se iban a hacer cargo de los gastos. Esto no era la respuesta que buscaba Claudia, ya que 6 meses, pasados esos 6 meses, sus hijos nuevamente estarían y sus nietos estarían nuevamente en la calle, continuaría el problema. Lo que realizaron los vecinos en Casasco es la toma de lo que es la casa, y es por eso que en el día de ayer fue la policía con el jefe departamental a realizar este desalojo con la orden de desalojo, sí, firmada. Debemos señalar que previamente había una reunión con el juez de paz Juan Francisco Radrizani, sí, sí, y anteriormente también había una reunión con referentes de derechos humanos que habían señalado que la orden de desalojo había sido firmada por un asistente social, y luego también tenían reuniones con el IDUAR. Diferentes reuniones que llevan a la instancia de lo que sucedió en el día de ayer. También ¿qué? Debemos señalar que 2 días después de lo que vos relatás, los vecinos decidieron volver a la casa porque estaba vacía, no estaba la dueña que había hecho la denuncia para este desalojo, y por eso volvieron a tomar la vivienda. También recordar que esta primera orden de desalojo no era una orden de desalojo, sino que era una orden de allanamiento y se transformó en lo que es una orden de desalojo, firmada por esta asistente social y no por el juez. Vamos a escuchar lo que ocurría en el día de ayer con micrófonos abiertos. Estábamos junto a Cintia Medina, pudimos grabar lo que mencionaba Holguín, una de las responsabilidades máximas de la policía departamental de aquí del distrito. Hablaba con los vecinos de la siguiente manera. Yo no sé lo que dijeron, yo le estoy diciendo ahora, bueno, está bien, yo lo que le digo es a partir de ahora lo que con orden de desalojo tiene para sí, poder por presentarlo, eso. Porque con orden de desalojo le van a dar bolilla. Pero tal cual, o sea, yo digo, yo

Claudia compró la vivienda, se endeudó y no se está investigando la estafa, sino se está llevando adelante el procedimiento de desalojo firmado por el juez de paz Juan Francisco Radrizani. Por eso vamos a estar buscando la palabra de Karina, una de las vecinas que estaba en el día de ayer resistiendo, y también una situación que se viene reiterando en el barrio del Programa Federal de Viviendas. Este tema lo estaremos ampliando en el día de hoy. También estaremos escuchando la cobertura que realizamos en Capital Federal respecto a esta movilización que se concretó y luego finalizó en la Plaza de Mayo respecto a los hechos sucedidos en Ledesma, en Jujuy. Esto es fuerte desalojo por parte de la policía y también acompañamientos de esta empresa Ledesma y el estado de la provincia de Jujuy, que estamos trabajando y ayer estuvimos en Capital Federal. Por eso estamos buscando la palabra de Karina para saber qué ocurrió, si hubo alguna modificación. Estaremos ahora hablando con ella, porque bien escuchábamos lo que le decía Holguín en el día de ayer a los vecinos. Está en comunicación telefónica Karina, quien pasa a saludar inmediatamente. Karina, buenas tardes. Fernando te saluda. Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. Hola, Karina. Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Qué sucede en el barrio? ¿Hubo algún cambio? Sí, mira, por ahora está tranquilo acá en el barrio. Hoy estuvimos reuniéndonos de vuelta con los vecinos y vamos seguir encarando esta lucha, ¿no? Porque nosotros necesitamos repudiar al juez Radrizani por el desempeño. Las funciones que tiene que cumplir violó los derechos humanos, los derechos de los niños. O sea, siempre somos los perjudicados. Y este Holguín decía que tenía que cumplir todo así con la orden de desalojo de este juez. Uh-huh. Ahí le apuntábamos nosotros que es cómplice de este tipo, ¿no? Juez, por decir juez, ¿no? También que tenía que estar Román Pacheco, que es el encargado de cuidar los derechos de la niñez de estos chicos de Moreno, ¿no? En este caso, de articular también con el juzgado de menores, no se articuló con nadie. Repudiamos a todos los funcionarios que están en el municipio, que lo maneja todo el capo de la mafia, ¿no? Que es Mariano Huesa, y todos los concejales que saben del tema y miran al costado, se hacen los boludos y saben lo que está pasando y nadie hace nada. Entonces vamos a tener que salir de vuelta a la calle y el tema lo vamos a definir en asamblea el sábado conjunto con los vecinos y ver qué plan de lucha vamos a tener para este caso. Karina, ahí en lo que escuchábamos, alguien decía que iba a tomar la denuncia a Claudia. ¿Esto sucedió? No, mira, nosotros fuimos a hablar con la abogada, no hicimos la denuncia que había dicho alguien, así que ella ya está asesorada por una abogada que se presentó al caso y donde ella le hace ver al juez Radrizani que se violaron los derechos que tenían tratado internacional, que es el tema de derecho a la niñez, que no, uh-huh, no puede haber desalojo cuando hay menores en una vivienda, cosa que se estaba violando todos esos derechos. Por eso ella está en camino en legal, ya tiene una abogada, gracias a Dios. ¿Se acercó alguien del IDUAR? Adelante. ¿Se acercó alguien del IDUAR? Nadie, no vino nadie. Es una vergüenza, ¿entendés? Esa es la bronca mía de Karina Torrado, de que me mande un tipo que dice ser de derechos humanos, de Julio, no me acuerdo el apellido, este tipo. Uh-huh. Siempre me olvido. Pereira. Que hizo ser de derechos humanos, y vino a hablarme de juez, de tomada, de filmo, ¿qué carajo no hay? Tipo, Karina. Sí, es cierto. Karina, Claudia en este momento está en su casa. Sí, gracias a Dios, igual estamos acá en la casa de Claudia. Claudia salió a hacer un trámite con la abogada, me está asesorando. Pero estamos acá igual con un grupo de vecinos, así que esperando a ver qué novedad extra ella de la parte de la defensa de ella. Karina, yo recuerdo que tiempo atrás se había definido una mesa de diálogo donde iban a estar los vecinos, donde iba a estar la gente del lugar. ¿Esto se concretó en el tiempo? Siempre la misma persona, nunca un compromiso, siempre diciendo que no tiene personal suficiente porque su intendente no le baja una articulación. Pero pues, sí, la mesa de diálogo no nos servía porque veíamos que estábamos perdiendo el tiempo, entonces decidimos nosotros mismos irnos de esa mesa de diálogo porque no nos sirve articular con una persona que es funcional a un gobierno. Karina, te pido que te quedes quieta en un lugar porque se pierde la señal y se hace difícil escucharte. Ajá. Una de las cosas que decía alguien es que tenía que cumplir la orden de desalojo. ¿Ustedes estiman que esto se va a repetir, ese operativo que se realizó? Se va a volver a repetir, esto va a seguir pasando, por eso no vamos a permitirlo, ya nos cansamos, quisimos ser, entre comillas, legales, porque ellos dicen que somos ilegales cuando salimos a la calle, cuando compramos una casita que la necesitamos, no la compramos en 50 mil pesos. Vos sabés que los préstamos mínimos que te dan como pensión de 100 hijos, 10.000 o 15.000 pesos, ¿entendés? Más no pueden pagar estas mamás por una vivienda del Estado, ¿entendés? Y ellos cuando se van a anotar no te la dan, se la dan a los punteros. Ayer vino una puntera también del que la mandó Karina Torrado para calmar las cosas, para desviar a esta vecina, pero gracias a Dios escuchó las palabras que yo le decía, no te van a dar solución, y lo fue demostrando. Esta vecina en la tarde se fue a un acto de Mariano West. Y venía riéndose cuando yo ya venía con esta vecina, con los papeles que le había encaminado esta abogada. Karina, este problema de compra y venta de las casitas que son del plan de vivienda federal del gobierno, se viene trabajando hace mucho tiempo ya, pero se está exigiendo por parte de los vecinos un control para que estas cosas no sucedan, ya que intervienen un montón de punteros, como bien decías, pero no hay las autoridades competentes interviniendo dentro de lo que es la verdadera problemática. Sí, nosotros no estamos pendientes de quién compró y quién no. Nos enteramos después que ya se compró la casa, que ya se mudó la estafadora, o que esa vecina se fue por problemas X, porque yo sí me quiero ir de este barrio, me quiero ir de verdad de este barrio, pero no, ¿a dónde me voy a ir si no tengo a dónde? Directamente me quedo, porque con 10.000 o 15.000 pesos no voy a conseguir otra casa, ¿entendés? Terminada. Y entre comillas por decir terminada, porque está toda rota la casa, ¿entendés? Karina. Nosotros lo sabemos, ya sabemos cuando la vecina está por ser desalojada, nos enteramos que compró hace 8 meses, y sé a dónde están vendiendo ahora casas también. Pero bueno, yo ya le dije a Karina todo el rato, fíjate que va a seguir pasando y ni siquiera se molesta por hacer algo, ¿entendés? ¿Tienen información si se está repitiendo esta oferta de venta de casas o de viviendas en estos momentos en el barrio? No entendí la pregunta. Si ustedes tienen información de que haya gente que está vendiendo las viviendas en estos momentos. Sí, la tenemos. Ahora la tenemos, porque los vecinos mismos que se acercaban ayer comentaban cuántas casas se están vendiendo y cuántas casas se venden hace poco también. Claro, porque además se genera el miedo, ¿no? El miedo al posible desalojo en otra vivienda. Por eso mismo vamos a hacer una asamblea abierta el sábado a las 2 de la tarde en la rotonda del medio, contándole a los vecinos de que si compró la casa de buena fe, va a ser desalojado por este juez que tenemos, el que es Radrizani, que siempre falla a favor de los estafados. Entonces, Karina, el sábado entonces se va a realizar esta asamblea abierta. ¿Hola? Ahí perdimos la comunicación con Karina, que ahora vamos a estar hablando con ella para decirle que se había cortado la comunicación, pero nos mencionaba que se va a realizar el sábado esta asamblea abierta por parte de los vecinos porque se generó el temor a un posible desalojo, una situación que es una muestra de la irregularidad de la entrega de las viviendas, de esas 588 viviendas del Plan Federal de Viviendas que fue entregada por el presidente en aquel momento, Néstor Kirchner, el 20 de diciembre de 2006. Y ayer escuchábamos lo que sucedía y hoy le dábamos continuidad. Todo está un poco más tranquilo, se están haciendo presentaciones, ya hay un abogado que está asesorando a Claudia. Mientras tanto, la posibilidad del desalojo está latente. Por eso se van a organizar y se van a juntar en esta asamblea el día sábado y estaremos haciendo la cobertura correspondiente. Nos acomodamos, ingresamos a la tanda de hora de Nunca es Tarde en esta radio recuperada. En el programa del día de hoy, juntos, con Miguel Ángel Costas, nos vamos a lo que te decía. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.

Continuamos en Nunca es Tarde. Estuvimos ayer en Capital Federal, esta movilización que se estaba realizando, esta Jornada Nacional de Lucha, donde convocó el Espacio Memoria, Verdad y Justicia a esta marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, que se realizó en el día de ayer, en el marco de la Jornada contra la Represión en Jujuy. Los temas que pudimos escuchar en los micrófonos: la exigencia al gobierno es basta de represión y asesinatos a luchadores populares, libertad inmediata a todos los detenidos, castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos, tierra y vivienda, trabajo, salarios dignos para todos los trabajadores ocupados y desocupados, y expropiación ya de las tierras y entrega a las familias que las ocupan. Esto se pudo escuchar en el día de ayer. También escuchábamos lo que sucedía con otras zonas de el país que vive en la misma situación que en Jujuy. Por eso los invitamos a escuchar la lectura de una carta de los compañeros de Jujuy que se realizó en el día de ayer en el escenario, donde se puso de manifiesto estos puntos que te estaba señalando, entendiendo que fue brutal la represión a las familias que ocupaban el predio de 40 hectáreas. Así lo pudimos informar nosotros el día que estaba ocurriendo este desalojo y esta represión en el ingenio Ledesma, en la provincia de Jujuy, llevada adelante por la policía de la provincia y los guardias privados de la familia Blaquier, quien provocó el asesinato de tres compañeros de la corriente clasista y combativa, Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velázquez, y más de 60 heridos y 22 compañeros detenidos, decían las gacetillas que ayer entregaban en la Plaza de Mayo. Hacemos responsables, dice esta gacetilla, de estos hechos al gobierno de la provincia de Jujuy junto a la familia Blaquier y al gobierno nacional que los protege y que es responsable político por el asesinato de 13 luchadores populares en el último año. Lo que quedaba manifiesto, y ayer nuestra compañera Cintia Medina hablaba con los referentes de la corriente clasista y combativa de Jujuy, que el gobernador tuvo casi la similitud discursiva que Aníbal Fernández con lo que sucedía en el Parque Indoamericano. Es decir, todo aquel que tome tierras no recibirá planes sociales ni tampoco el beneficio de ingresar al Plan Federal de Viviendas. Esto se reproduce ahora en este caso, ya no en el Parque Indoamericano, sino que en Jujuy, en Ledesma. Así que escuchamos lo que sucedía en el día de ayer en Plaza de Mayo, cobertura de Cecilia Rodríguez y quien les habla. Estuvimos también junto a Rubén Bustamante y Cintia Medina haciendo la cobertura correspondiente de lo que estaba pasando en Capital Federal. Cuando iniciamos esta lucha por la tierra, quizás por costumbre a la vida que tenemos, quizás por el poderío de la empresa Ledesma, nadie nos... Bueno, ahí vamos a corregir la parte técnica para escuchar la lectura del documento que te estaba señalando, esta carta, de lo que se dio ayer en Capital Federal. Ya lo está solucionando nuestro compañero Miguel Ángel Costas, para empezar a escuchar el testimonio de lo que sucedía en Capital Federal. No sé si ya lo solucionamos al problema técnico para escuchar el audio, que estábamos empezando a hacerlo. Estas cosas pasan, así que vamos a estar escuchando la cobertura de lo que sucedía en el día de ayer. Ahora sí. Cuando iniciamos esta lucha por la tierra, quizás por costumbre a la vida que tenemos, quizás por el poderío de la empresa Ledesma, nadie nos... por costumbre a la vida que tenemos, quizás por el poderío de la empresa Ledesma, nadie nos... Esa era la carta de Quique Mosquera para la gente que estaba en ese momento reunido, todas las organizaciones. Entre las organizaciones que estuvieron presentes estuvo el PTS, Partido Obrero, estuvo el MAS, todas las organizaciones de izquierda. Bueno, convocaba el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, que estuvieron participando dentro de lo que fue la organización. También estuvo gente del Parque Indoamericano, Eli, quienes pudimos escuchar su voz en estos micrófonos varias veces. Ella tiene 4 hijas y su marido falleció durante los incidentes que hubieron en lo que fue el Indoamericano, y en ese momento estuvo presente apoyando la lucha de los compañeros de Jujuy. Pero no sé si se resolvió el incidente técnico. Vamos a pasar al audio 2, que es la continuación de la carta que había en ese momento, estaba haciendo lectura un compañero de la corriente clasista y combativa sobre lo que decía Quique Mosquera desde Jujuy. Escuchamos. Mucho se ha dicho en estos días sobre lo que pasó en nuestro pueblo. Mucho se ha dicho de los autores de los asesinatos de nuestros 4 jóvenes. Nuestros muertos no son un hecho aislado. Son parte de los 14 muertos por la represión en luchas por la tierra en lo que va del año. Es cierto que el gobierno provincial de Ferner, Barrio Nuevo y Ledema de los Blaquier son los responsables de la brutal represión y las muertes de nuestros chicos, junto al juez Sandman, el que se fue de vacaciones, y la policía provincial, que responden a los mandos de la empresa Ledema, y la propia seguridad privada de Ledema, de Blaquier, de ese señor que manda pedir las empanadas en avión privado para que se las lleven del Libertador a su mansión en San Isidro, que tiene la torcaza, mármol extraído de Italia solamente por lujo, que como poeta vocacional no hace rima sobre la contaminación ambiental que nos hace vivir todos los días y por la cual todos nuestros chicos cuando nacen tienen problemas respiratorios. El poeta vocacional, el pseudo historiador que levanta el genocida Roca, pariente lejano de don Carlos Pedro Blaquier, se enamoró de la dictadura como de Menem o ahora de Cristina Kirchner, pero no se casa con los gobiernos de turno y puede mantener su apego a los gobiernos en tanto le sean funcionales. El operativo de represión salvaje que se ejecutó el jueves responde a una estrategia de preservación de su poder y quizás a planes oscuros por la disputa del poder, que ya lo conocimos en las últimas décadas con la noche del apagón en julio del 76 o con el asesinato de Ibáñez y Cuéllar en el año 2003. Ahí escuchamos la palabra de un integrante de la corriente clasista y combativa leyendo, bueno, el final de lo que era la carta que envió Quique Mosquera, integrante de la gente que está en Jujuy, ocupando lo que es este predio en Ledesma, en apoyo y en consolidación también a la marcha que se estaba realizando, al acto que se estaba realizando de muchas organizaciones presentes. Ahora vamos a escuchar la lectura de la carta que realizaron las diferentes organizaciones que convocaron al acto, también mencionando estas cuestiones de tierra y vivienda, trabajo para los y salario digno para los ocupados y desocupados, pero principalmente el tema que predominó en lo que fue el pedido y la marcha de el día de ayer en la Plaza de Mayo fue el pedido a la tierra, el derecho a la tierra, un reclamo que, como escuchabas al integrante de la CCC, no van a dejar de luchar y van a continuar pese a las declaraciones del gobernador de Jujuy como a las declaraciones también por parte de este gobierno nacional. Escuchamos la palabra de los compañeros de la corriente clasista y combativa leyendo la lectura de las organizaciones. Estamos en la Plaza de Mayo para denunciar la brutal represión que la policía de la provincia de Jujuy y los guardias privados de la familia Blaquier desataron contra las familias que, organizada por la corriente clasista y combativa, ocupaban tierras en el ingenio Ledesma, desesperadas por la necesidad de vivienda digna. El saldo de la represión ha sido el asesinato de Félix Reyes, de 21 años, de Ariel Farfán, de 17 años, y Juan Velázquez, de 37. Más de 60 hombres y mujeres, niños heridos, de los cuales 12 con balas de plomo y 22 detenidos. El policía Alejandro Farfán murió también por las balas de los represores. Los gases, golpes, balas de goma y de plomo tiñeron la madrugada del jueves 28 y se prolongaron por horas. Nuevamente, el poder político, con el ingenio Ledesma y los Blaquier, derraman la sangre de nuestro pueblo. Hacemos responsable de estos hechos al gobierno de la provincia de Jujuy, a la familia Blaquier y al gobierno nacional que los protege y es responsable político por el asesinato de 14 luchadores populares en el último año. Por eso, exigimos al gobierno de Jujuy y al gobierno nacional: basta de represión y asesinatos a luchadores populares, libertad inmediata a todos los detenidos, castigo a los responsables políticos y materiales, tierra, vivienda, trabajo y salario digno para todos los trabajadores ocupados y desocupados, expropiación ya a los Blaquier de las tierras y entrega inmediata a las familias que los ocupan. Compañeros y compañeras, estos crímenes no pueden quedar impunes, como tampoco la de tantos luchadores populares. Ya hay 4 muertos en Jujuy, más de 60 heridos y 22 compañeros detenidos, presos por luchar por un derecho que les corresponde. Esa es la situación y esa es la respuesta por parte de los gobernantes cuando se reclama un derecho. Es la represión. Esa es una política que viene implementando este gobierno hace varios años y se ve en el reflejo de la lucha de la gente, de los pueblos, no solo en Buenos Aires, sino a lo largo de todo el país. Esa fue la cobertura que realizamos con el compañero Fernando Ochoa el día de ayer en la Plaza de Mayo, la jornada que convocaba a Memoria y Verdad, el encuentro Memoria y Verdad y Justicia. Repetimos, exigen basta de represión y asesinatos a luchadores populares, la libertad inmediata a todos los compañeros detenidos, castigo a los responsables políticos y materiales de la represión y asesinatos, tierra, vivienda, trabajo y salario digno para todos los trabajadores ocupados y desocupados, y expropiación ya de las tierras a los Blaquier, que son los dueños del ingenio Ledesma, y entrega a las familias que las están ocupando en este momento. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Yo me muero

La Neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. FM Moreno. Estación de radio. Estación de radio. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. ¿Te quedó? Decía Rodrigo, también nosotros lo decimos porque esa versión que escuchábamos del necio nos gusta bastante y de alguna manera somos necios. ¿Le quedaba alguna duda a alguien? Si le quedaba alguna duda a alguien, que mande al 466-6559 su opinión o al 1561-540359. ¿Te va? Ahí me gustó. Lo cierto es que estamos haciendo un seguimiento de los medios de comunicación. Nos vamos con Página 12, donde Cristina Fernández de Kirchner anunció un aumento para los jubilados. Esto es un incremento de suma de un aumento anual en 2011 para los jubilados del 37,6% y lleva la jubilación mínima de 1.227 pesos a 1.434, más los 45 pesos del PAMI, detalló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante un acto en Casa de Gobierno. Además, la mandataria reveló el pago de 2.208 millones de pesos de los bonos de la deuda 2012, correspondiente a los denominados Corralito y Corralón del 2001. Vamos a estar hablando con Eduardo Lucita en el día de mañana sobre este tema de la deuda externa y lo que ocurre con el default de Estados Unidos. Este es el tema principal de Página 12, que también publica en su portal de internet una entrevista realizada con Zaffaroni. Zaffaroni, me molesta estar en medio de un debate de consorcio y de desnaturalización de contrato. Dijo que era que irá a diputados y lo citan. El juez de la Corte Suprema reiteró que las acusaciones en su contra son parte de una campaña para forzar su renuncia al tribunal y que eso es algo que no piensa hacer. Afirmó que no tiene ningún inconveniente en presentarse a diputados y dar explicaciones de lo que fuere, porque no hay nada que ocultar de su pasado y su presente. dijo que pidió a la inmobiliaria que en una semana desocupen los 4 departamentos de su propiedad que fueron utilizados como prostíbulos y además desmintió que se haya reunido por este asunto con el ministro de Justicia, Julio Alac, y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Soy víctima de los contratos y lo que hice fue negociar la desocupación de los inmuebles en una semana, dijo Eugenio Zaffaroni durante una entrevista radial en la que precisó que hasta ahora detectó 4 departamentos de su propiedad donde funcionaban prostíbulos y no 6 como se habían denunciado, dice Zaffaroni. Hay un quinto que estoy viendo, dijo, y precisó que son 15 las propiedades a su nombre. También negó que hubiera gente vinculada a él que le avisara sobre el uso que esos departamentos tenía, aunque supuso que algunos consorcios obviamente lo sabían. Lo que me asombra es que alguien crea que con 40 años de criminólogo voy a cometer un ilícito de esta manera y que lo cometa en inmuebles a mi nombre, argumentó, al tiempo que aseguró que no habló del tema con sus colegas de la corte, pero que sí recibí toda la solidaridad de parte del presidente Ricardo Lorenzetti. Lo que hay que señalarle a Zaffaroni, que menciona que es un trabajo mediático que la Alameda, esta organización que viene denunciando el trabajo de esclavo y de trata, hizo esta denuncia respecto a lo que estaba señalando Zaffaroni en esta entrevista de Página 12. Nos vamos a perfil.com, donde tenemos algunos títulos como Jock Lender puso en venta su Ferrari, el auto de lujo, aparece en un aviso de internet, pone en primera instancia. También está en sintonía con lo que decía Página 12, Raúl Zaffaroni dijo que lo que sucede es una porquería y no piensa renunciar, titula Perfil. El juez de la corte se defendió en el programa de Víctor Hugo, habló de una campaña con la modalidad Berlusconi y negó reuniones con miembros del gobierno. El juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, reiteró que no piensa renunciar a su cargo tras luego de la primicia de Perfil.com, recordemos que es uno de los medios que publica esta información, y de la denuncia de la ONG La Alameda acerca de que en 6 departamentos de su propiedad se ejercería la prostitución, volvió a advertir que se encuentra en medio de un vendaval político en plena campaña electoral y negó que se haya reunido con miembros de gobierno. Perfil.com también publica que la Corte respaldó a Zaffaroni, no hay cuestionamientos en su accionar. ¿Qué más tenemos? Se multiplican las tomas en Jujuy, dice Perfil.com, las denuncias por usurpaciones se extendieron en varios puntos de la provincia a una semana de la represión. La crisis habitacional en la provincia de Jujuy continuaba este miércoles con la multiplicación de las tomas de terrenos, predios y complejos en distintos puntos de la provincia norteña. Ayer las denuncias de particulares y empresas por usurpación decontaban por docena en los juzgados de la capital provincial y San Pedro. En lugares como el complejo habitacional 180 viviendas, todavía había varias familias manteniendo las ocupaciones en un espacio de 7 hectáreas del barrio de Alto Comedero de San Salvador. Recuerdo cuando estuvimos con Rodrigo Pagalday en Jujuy, más precisamente en La Quiaca, nosotros estuvimos un día entero con la comunidad porque en el Plan Federal de Viviendas de La Quiaca había un gran déficit habitacional por parte de la población, pero también no se finalizaban estas obras. Por eso los vecinos habían decidido tomar ese lugar. Recuerdo que mientras hacían unos guisos para pasar el frío que se instalaba en esas alturas del norte de nuestro país, las familias nos contaban la gran necesidad que había en materia de viviendas en esa provincia. Y el día viernes, cuando hablábamos con los referentes de la CCC, bien detallaban lo que está pasando, por ejemplo, en la parte de Ledesma, donde hay una gran necesidad y un déficit por parte de las políticas gubernamentales en materia habitacional. Seguimos mencionando algunos de los temas tratados. Alberto Fernández se queja con Cristina Fernández de Kirchner, se ha clausurado el debate. El ex jefe de gabinete criticó la comunicación del gobierno nacional y cuestionó a quienes rodean a la presidenta. Nadie dice usted cuando se equivoca, menciona Alberto Fernández, respecto a todo lo que se generó por el libro de Sandra Russo y la entrevista que habían realizado con la presidenta y lo que publicó Página 12. Bueno, es parte del embudo mediático que te decía. Nos acomodamos y seguimos leyendo algunos portales de los medios de comunicación masivo mientras ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy. Se hace difícil llegar con la comunicación de Félix Díaz, seguramente mañana estaremos hablando, lo está intentando nuestra compañera Cecilia Rodríguez, un tanquecito buscando la comunicación, así que nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar, escapar. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Estamos ingresando en los últimos minutos. Está aquí mi compañera Cecilia Rodríguez en los estudios para empezar a comenzar a despedirnos. Mañana será otro día y es extenso el trabajo del día de hoy. En la operación técnica estuvo mi compañero, mi amigo Miguel Ángel Costas. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! También estuvo acompañando la compañera Sonia Olmos, preparando ya Boca que Vuela. Cansados que miran al pasar. Una vida mate, jaque mate. Florencia González del otro lado haciendo algunos mates en la tarde del día de hoy. De los días que van. Perdido por perdido. Y en esta ciudad. También acompañando formando también el equipo periodístico, el compañera Cintia Medina. Cintia Medina, mientras estamos preparando lo que será el cierre del programa con la parte de rock, ¿le quedaba alguna duda? Noche más, mordiendo los sueños. También acompañando a Rubén Oscar Bustamante, quien estuvo en la conducción de Recorte Informativo, lo vas a poder escuchar en la repetición a partir de las 17 horas en el día de hoy. Es que no pienso perdonar, y así es como va. Y hoy, perdido por perdido. También acompañando los compañeros de la columna de Correpi que estuvieron ayer, Juan Ledesma y Lucía Sánchez. Acompañan, corren todo el tiempo, pero acompañan aunque no los veamos. Otra noche más, esperando a la neurona que llegará después de la repetición de Recorte Informativo, quien estuvo en el día de hoy haciendo micrófonos, saltando como el cangurito del gato silvestre, la compañera Cecilia Rodríguez. Y el conductor natural de Nunca es Tarde, el compañero Fernando Ochoa Ochoa. En realidad es Ochoa Jiménez y no, no le entra Ochoa, la bala. Ochoa. Mi madre se llama Jiménez, es no, Ochoa es Jiménez. Ochoa Ochoa. Bueno, no vamos a discutir. ¿Quiere discutirlo o lo discutimos? No, no pero quiero a discutirlo. Eso no, le no quiero discutirlo porque no después viene Bar Blues y tratar de conquistar al mundo después de la neurona. Programa, ¿no?, que a usted le gusta mucho, ¿cierto? Por supuesto. Nos estamos yendo en la parte de... ¿Qué pasa? ¿Estás jugando aquí a las bochas? Son, se quedó con lo de la kermés, ¿no? Son señas, sí, quedó, sí. Esos juegos de usted. ¿Sabe que puede tratar de conquistar el mundo o quedar bajo la órbita de la neurona? Usted elija. Bar Blues. Y Bar Blues. Blues. Y Bar Blues me voy a ir yo a Bar Blues. Porque me gusta ir a los bares, a escuchar un poco de blues. Todo esto es la programación de la 90.1. Y la camarada Olmos, que está muy a full ahí. Ya está produciendo para sí, Boca sí, que sí, vuela. Sí, ya está celeste y blanco siempre. Y se la escucha muy, muy, muy así. Lo cual, si ella lo eligió, está todo bien. Nosotros nos estamos yendo. Muchas gracias por estar. Los dejo con Pedro Aznar. Un momento especial. ¿Usted venía? Hola, Susana. No, la verdad que no. Yo tampoco, pero es un momento en el que está Pedro Aznar con Charlie García. Y como Celeste Carvalho y Sandra Viana ya le tomaron el pelo, va. Creo que es... Hasta ahora cualquiera le toma el pelo a Susana Jiménez. Pero en este caso, Charlie García, Pedro Aznar hacen una presentación en vivo en el programa de Hola Susana. Si ayer lo escuchábamos en Bahía y Compañía, hoy lo escuchamos con la mediática Susana Jiménez. Pedro Aznar, Charlie García, es la manera de cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día. y estaremos ahí presentes en la 90.1. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a tocar. Dale, vamos a tocar. Iban a hacer piano, acá tengo guitarra, está todo está como preparado, chicos. Ustedes que son músicos lo entienden, los aplauden a ellas, son una genia, ¿no? Mira, Love and Peace. A él lo conozco, lo conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Love and Peace. Bueno, vamos a poner la margarita acá. ¿El té dónde lo pones? Este me lo pongo acá, me lo recomiendo. Ahí está, te lo recomendó el doctor. ¿Está todo bien? A ver si me encanta. ¿Anda? Me encanta, sin retorno. ¿Sin retorno? ¿Te gusta? Ah, ¿lo pediste así? Bueno, ¿y si le cantamos un poquito de aquella vieja cosita? Y después lo nuevo, lo no, y regalito. ¿A qué? Ay, dale. ¿Tiene de ser uno? Dale, me encanta. Bien. Un poquito más de guitarra, señor solidista. Quiero contarles una buena historia, la de la chica que vivió la historia de ser parte del rock, tomándote de teperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía la censura, la oficina, subterráneo lugar de rutina y ideología. Línea final, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.